ser tu jardín. Si al llegar la primavera la tierra seca se quiebra y los vientos se la llevan, solo puedo imaginar otras flores al brotar. ¿De dónde puedo sacar motivos por compartir? Imaginar otras flores al brotar, noches tiesas de soledad, de soledad, nubes densas de frialdad, de frialdad, esa implacable o bosques, vastas llanuras o cumbres sin escalar, hasta perdidos horizontes. Solo puedo imaginar otras flores al de soledad.